Les decía que iban a entender un poco más acerca de esto que viene en este bloque, porque el sábado pasado salió desde Capilla del Monte y le voy a dar la bienvenida, como conspiró el universo a mi pedido, a que esté en vivo y en directo. No lo dije al aire, creo, pero sí en privado le mandé un audio, le dije: Silvia, quiero que estés aquí un día sábado, que podamos sacarnos una foto, que charlemos así como más tranqui. Y bueno, justo estuvo en Mendoza, se dio que pudo pasar unas horitas por aquí en San Juan. Y gracias por venir al programa, estar aquí en Pop 101.5 y en Seres de Luz. Silvia Leyes, bienvenida. Pero me siento más que honrada y muy contenta, chicos. ¿Cómo no voy a estar contenta? Realmente les agradezco infinito, y a todos los que nos están escuchando, esta posibilidad, que es como un arco iris, que tiene muchos colores, mucha frecuencia. Esas son las ideas superadoras, ¿no?, cuando vienen. Porque por dejarse llevar y dejar que estas ideas vengan, pudo suceder, para mí importantísimo, poder estar aquí en tanto tiempo de recorrido juntos. Sí, sí. Que por actividades diversas no podíamos. Yo esperándolos a ustedes allá. Es verdad. Y yo creyendo que era importante estar y no me lo quería perder. Así que honrada por estar. De verdad que sí. Bueno, para quienes quizás no escucharon el sábado o en algún momento, Silvia Leyes es canalizadora natural. Sí, y bueno, hemos tenido, es verdad, llevamos un tiempo interesante, alrededor de 3-4 años, para ser exactos, que nos conocemos, y es la primera vez en todo este tiempo que está aquí sentadita al lado nuestro, porque se daba que cada vez que estaba en San Juan no coincidía de estar un sábado. Entonces las charlas han sido telefónicas. Sí, el sábado especialmente estoy tratando de estar en la zona ya, es la parte en la cual más respeto, ¿no? Me respeto y me amo también para poder estar en mi espacio energético lumínico, al que yo o también honro mucho, y es por eso que me costaba. Pero todo el tema era, bueno, ¿cómo llego? ¿Cuándo llegamos un sábado? Bueno, será cuando tenga que ser. Y se dio, aquí estamos. Se dio. Y el sábado pasado hablábamos con ella acerca de todo esto que se difundió previamente y quedó como inquietud de muchos de ustedes, el 11-11, y ya a una semana, ¿qué hay detrás del 11-11? ¿Qué vino después del 11-11? Bien. Está bueno observarnos a nosotros acerca de por qué siempre queremos saber el ayer y saber el futuro. Estuvimos en el ayer y no nos quedamos allí y tomamos una parte de él. Por eso en el hoy no lo tenemos completo. Quiere decir, cada vez que recorremos por una distancia de frecuencias superiores cósmicas que llegan hacia nosotros de distintas maneras, hay que tomar ese día, ese momento, ese espacio-tiempo, realmente con mucha atención y cuidados. Si no, vamos a estar replicando, y está muy bueno lo que nos dice Silvia, porque propone lo que muchos piensan. Es que yo antes era uno y ahora soy otro, luego de esta vibración. Pues no, en realidad siempre somos vibración, y lo que vino a hacer esta vibración es empatía con nosotros, con nuestra capacidad de poder absorber esa alta vibración. Hizo empatía y en días sucesivos, horas, espacios, se va a ir asentando este movimiento que da una iluminación mental, emocional, una iluminación energético y una iluminación álmica, quiere decir evolución, pero desde la suavidad, desde, ¿cómo decirlo?, desde el cuidado arcangélico, del cuidado de los seres de luz, que justamente no nos van a dar algo que nos vaya a hacer mal. Pero sí, vuelvo al primer punto. ¿Por qué será que siempre decimos, es que antes qué pasó? ¿Y qué puede pasar ahora, no? Y realmente lo estamos viviendo, ¿no? Esa vivencia es la que hay que sentir en el momento, ¿no? Ahora. aprender a, en este tiempo más que nunca, si hace cuánto venimos hablando de este eterno presente, que a muchos cuesta, a otros menos y demás, pero realmente hoy por hoy es el momento de ponerlo en práctica, vivir este eterno momento y disfrutarlo. Justamente este momento no es para todos. Este programa o que esta misión al aire no es para todos, porque todos no están queriendo escuchar o no están queriendo absorber esto, y también es válido, y también entendemos que hay que asumir la mayordomía espiritual de que estoy escuchando, me estoy escuchando. Si por alguna razón estoy sintonizando esta frecuencia, ha de ser porque estoy aportando también a esta charla, porque somos el alma una y este eterno presente nos lleva a la unificación. Bien, bien. Y es así, todos somos uno y estamos conectados. Es decir, que si hay alguien que se presenta ante mí, es por algo y es real, ¿verdad? Claro, esa sutil sensación que tenemos de que siempre nos tienen a prueba el otro que está frente a nosotros, y que tenemos que ponernos en una actitud de a poquito, también se va a ir cambiando y va a ir apareciendo el verdadero ser, en la cual vamos a sentir cómodos con cada situación, pero en el mientras tanto, bueno, hay mucha confusión en estos momentos. Sí, sí, hay. Es normal la confusión, es normal el cansancio, es como que está más marcado todo esto, ¿no? Ahí de repente yo le digo a Silvia, como lo charlo con ustedes al aire, soy mamá, entonces de repente me toca entrar al colegio, dejar los chicos y charlar con una persona y con otra, y darme cuenta, además de ver y que lo expresen, ese cansancio, ese no poder más, ese decir, ay, pero no alcanza el tiempo y que tenés que correr de un lado a otro. Y hay que convivir con todo esto, ¿verdad? Y más a fin de año. Exacto. Y es también muy fuerte decir, pero si yo lo sé. Sé que si me engancho me pongo nervioso y se me cierra todo. ¿Por qué me vuelvo a equivocar? Y me enojo conmigo. Tenernos paciencia en estos tiempos. También hay que recordar que durante mucho tiempos del pasado, no sé si la palabra está bien, como mucho, pero fuimos impregnados por la doctrina católica, en la cual nos enseñaron que estaba el Adviento, y es verdad, el Adviento es un tiempo de pruebas antes de la llegada del divino, del amadísimo Jesús, el Cristo, el amado. Y es todo un tiempo en el cual nos íbamos hacia adentro, tratábamos de ver cómo estábamos, hacíamos un balance, mucho más silencio, no nos precipitábamos a cosas exaltadas. Era como un mes antes, era todo más tranquilo y llegábamos a cierta unión familiar. Uh-huh. Luego, obviamente, en los últimos 50 años nos cambiaron ese estado de interno por un estado externo de el regalito, los brillos de las fiestas, los manteles, si viene fulano o viene mengano, qué vino toma. No es una crítica, es una observación. No es que no tenga su lado bonito, pero nos hemos olvidado de ir hacia adentro. Y ya empezó el Adviento. O sea, hay que calmarse antes de hablar, pensarlo. Antes de atropellarnos, antes de hacer violencia contra nosotros mismos. Es, ¿realmente quiero hacer esto hoy? Uh-huh. Esto que te decía en privado, nos pasa a todos, o al menos a la gran mayoría. A veces decir sí a algo que no estoy sintiendo, pero bueno, para no dañar al otro, por no saber decir que no, en el fondo me daño yo. ¿Por qué me tengo que dañar yo? Y lo digo. Y esta semana me apareció en como leyenda en el Face, y lo compartí en el grupo Seres de Luz, que uno debe quererse lo suficiente como para decir que no sin sentir culpa a lo que sea. Si yo estoy sintiendo hoy quedarme en casa y no ir a la cena de, porque no lo siento, ni siquiera es porque esté enojada con tal o cual persona, pero siento quedarme tranquila en casa, mirar una película o no hacer nada, o dormir, o qué sé yo. Esto de que se genera así, pero ¿y qué va a decir el otro? ¿Qué va a decir? Es como ese tiempo de escucharme más. Sí, eso es muy bonito, ¿eh? Es una linda reflexión, pero también está la otra, le agregamos un poquito más, es esta. Bueno, no pude cumplir con algo formal y me queda algo adentro, siento que quiero cumplir con el otro. ¿Por qué quiero cumplir? Porque me siento bien con el otro, pero justamente a esa hora y ese momento no le iba a dar lo mejor de mí. Uh-huh. En cambio, lo voy a invitar para otra situación, o me voy a ir a acercarme a él o al otro o a lo que sea la situación, porque ahora sí me siento como para compartirme. Perfecto. Y eso es más genuino. Sí, sí. Y podemos sí. ser tan genuinos que escuchamos del otro lado del teléfono: no, mira, ahora no te puedo recibir. Perfecto, entendible. O que me diga: qué pena, no viniste, pero dale, me entusiasmé, encontrémonos. Podemos lograr eso también. Eso también es pegar el saltito cuántico, ¿eh? Es escalarnos a nosotros mismos y salir del ego, ¿viste? Que está en el bolsillo y aparece: tengo que cumplir, tengo que quedar bien. Eso. Bueno, también escucharse y mediar, porque quizás el otro, es cierto, si hizo una invitación es porque necesita compartir y uno debe ser amoroso con el otro, ¿verdad? Es así. Bueno, la verdad que es un tiempo de como mucha movilización, y vos hablabas del Adviento, que ya está, que ya van a ser Jesús nuevamente por cuántos años. Y viene una vez más uno de los tantos maestros que bajó a este planeta para ayudarnos a ser, a despertar. Sí, sabes que, Silvita, me recordás, si me permitís, que hago memoria de algo que por ahí nos puede servir ahora también, ¿no? Vos sabés que nos pasó por alto hace unos cuantos años, que nos está pasando por alto el primero y el 2 de noviembre. ¿Y qué pasaba con el primero y el 2 de noviembre? El primero era el día de los fieles difuntos. ¿Qué significaba esa palabra que aparentemente es larga o puede llegar a ser rara o medio antigua? O como muy de costumbre de pueblo, ¿no? Pero la fidelidad habla de aquel que es amador y es fiel al amor. Uh-huh. Entonces, cuando se recordaba a los fieles, se recordaba a aquel que amaba, uh-huh. tanto que estuviera en vida o estuviera en otra vida celestial. Uh-huh. Era un amador, era un fiel. Uh-huh. Y cuando se le decía difunto, la palabra se refiere, cuando comienza esa palabra, a difundir. Uh-huh. El difunto es el que difunde la luz. Si yo estoy en el otro lado celestial, voy a difundir luz a los míos, a mi familia, a mis amigos. Uh-huh. Entonces era muy de costumbre rezarle a los amigos y a la familia que se iba, a pedirles a los abuelos, a los, por alguien de la familia, porque creíamos en los fieles difuntos, que difundían la luz divina del Padre para las gracias de los que estábamos uh-huh. En la tierra. Bien, se perdió, sí, por supuesto. Es verdad. Y si van a México, como una alegoría a lo que era la fiesta que se hacía, la fiesta de los muertos, los muertitos queridos, cada lugar tiene su colorido, ¿no? Sí. Como también el norte argentino. Y todo, por supuesto, ya pasó también en esta tarea de quemar etapas sin vivirlas, ¿no? Que es lo que nos están proponiendo. Y el día 2 era el día de los santos, el día de todos los santos, y significaba que nosotros teníamos que recordar amorosamente a aquellos que fueron nuestros santitos: Juan Pablo II, Teresa de Calcuta, Padre Pío. No estoy hablando de santos que ni reconozco, pero los santos sos vos, yo. Exacto. Al poner cada día una sonrisa, al salir de toda esta depresión y decir: no, se puede y estamos juntos. Eso también es santidad. Y creo que esos 2 días pasaron sin pena ni gloria porque fueron tapados por la alegoría de un carnaval oscuro que ni siquiera nos representa. Y hubo niños con sus caritas manchadas de oscuridad, para mí oscuridad, porque un niñito con una máscara de algo turbio, como se los estuvo pintando, ¿no? No es algo agradable, es triste, es hacer que esa inocencia vaya por pesadillas, que luego hay que levantar de esas pesadillas. El tema de la fiesta que se adoptó de Halloween. Eso me sale el nombre, sí. Halloween. Uh-huh. Que, a ver, todo está bien. El tema es cuando se exagera demasiado, sí, y se sí. olvida otras realidades. Y ahora lo mismo, ¿no? Ahora y desde hace un tiempo, es recordar que tenemos armas o utensilios de luz. Ah, caramba, quiere decir que me están pasando cosas porque me estoy acercando a una etapa de mucha luz al planeta y siempre hay tironeo. Entonces me voy a tratar de estar más tranquilo, más para adentro y pensar: si quiero esto que estoy haciendo, como recién decíamos, ¿sí, no? Uh-huh. Creo que estamos hablando de que es tiempo de amarnos también y considerarnos. ¿Puedo? ¿No puedo? Uh-huh. ¿Me lo permito? Amarnos, ¿qué es eso? ¿Sí? Muchas veces decimos sí porque yo te amo a la otra persona. O como por ahí me llegan mensajes, sí, ¿por qué será que no encuentro esa persona, ese ser que me va a acompañar? Estoy sola. Y es falta de amor a uno mismo, ¿verdad? Te puedo decir que el 40% de los canales que hago con personas me hacen esta pregunta. Y lo hacen cuando llegan en mensajes o cada vez que hay alguien sentado aquí que toca el tema, empiezan a llover mensajes. Siempre hay una constante del otro lado o problemática, para que lo ponen como problemática. La soledad, el no tener pareja, no encontrar el amor verdadero. El tema dinero, ¿sí? Y el tema de cuidar el cuerpo cuando se engorda, cómo hacer para bajar. Y todo tiene que ver con el amor propio, ¿no? Tiene que ver con el hambre. Es el hambre del amor, de la totalidad. Venimos hambrientos de ese amor en milenios. Nuestra alma está sedienta por ese amor. Entonces lo traducimos como podemos en nuestra cosmovisión cultural. Seguro que me siento así porque me falta una pareja. O tal vez me pagan poco y no lo que yo merezco y no soy reconocido. O tal vez no me doy lugar y me llevan por delante. Entonces todas estas continuas dimes y no, y es aquello de la mente, que solo puede nuestra mente darnos lo que aprendió en esta cultura, porque no tiene la otra info, que es la info de luz. Pero vamos al fondo de esto, y es el hambre de amor que todos tenemos. Necesitamos abrazarnos, escucharnos y escuchar. Uh-huh. Una mirada, uh-huh, acompañando al otro que está pasando un proceso. El estar al lado es tan sanador. Entonces el otro, que soy yo definitivamente reflejado en otro ser, se siente más aliviado porque se siente acompañado en ese tránsito del dolor o de la duda. A veces no tenemos todas las respuestas, Silvi. Es real, sí. Y no las tenemos que tener. Pero decirle al otro, estoy en lo que te está pasando. ¿Viste? Contá conmigo. Bien. Nada más y nada menos, eso ayuda. Aparte hay algo muy bonito que pasa con esto. Cuando uno está así, en esa entrega, en ese instante, puro y de amor, es inevitable, y es ley, ¿verdad? Vuelve lo mejor para uno, porque está entregando con amor. Exacto, y cuando vos entregas con amor y el otro también, o sea, como que nos impregnamos, es claro eso. ¿Qué te pasa después? O sea, es que hay muchísimos seres que después, personas que después encuentran al compañero o la compañera, porque era un bloqueo lo que tenía. Bien, sí, sí. Capaz que el compañero estaba ahí, pero no podía reconciliarse con él. Hasta que se encontró con alguien que le hizo entender que el amor es posible más allá que esté la pareja o no. Sí, sí, sí. Es así. Bueno, la verdad que da para charlar tanto, para seguir y para quedarnos en uno y otro tema. Quiero que quien está del otro lado se quede con este instante sencillo y mágico al mismo tiempo. Lo va a decir, che, pero nada más eso. Era eso, y sí es eso. A ver, acá no hay ni ninguna trampa, ni ninguna prueba difícil que enfrentar para decir sí, vos podés. Todo es posible. Si vos querés, si yo quiero, solamente hay que querer de verdad y las puertas se abren. Entonces me gustaría que, como cierre de este instante, que me parece maravillosa, y vuelvo a agradecer al aire el que estés aquí, dejes un mensaje, o los seres, ya que vos tenés esta posibilidad de canalizar, le dejen un mensaje a doña Rosa, a doña Juana, a quienes están del otro lado escuchando. Este instante es para vos. Mira tu cielo, mira tu propio cielo, vos sos el cielo, vos sos ese amor que estás buscando, Vos sos esa respuesta. Vos sos la compañera de esa alegría que querés, que te estalla en el corazón y querés enviarla a otros. Mira tu propio cielo. Sentite lo que sos, un ser de luz. Y eso no lo haces por vos, lo haces por mí, lo haces por todos. Por eso vamos entendiendo este amor posible, este amor que se entrega en esta mañana, en este sol diáfano, agradeciendo la vida, agradeciendo mis ojos, mis piernas, mis manos, agradeciendo la sensibilidad de mi mente esclarecida, bendiciendo todo lo que puedo llegar a ver y sentir. Mira tu cielo, pues el cielo te está mirando. Gracias. Namaste. Namaste. Gracias. Hasta la próxima.